día del amor. Que son tan bellos estos días sin darte cuenta. Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos para que alejas. Yo que confía en ti, yo que pensaba que era todo para ti. Ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete. Estás vaciándote. Vete de aquí. Gracias, son.